quiero preguntar, sentir lo que pensás, caminar sin saber dónde me respondes. Saliste al despertar de noche y tu ritual es un imán para mil hombres, me respondes. Del oscuro quieres ver, dejas todo encendido y un fugaz atardecer. Es fácil destilar odio en los demás y no pensar estar en el borde, me responde. Hoy quiero transformar la luz en mineral como un cristal, sin esperar que lo compres, porque no respondes.